Yo te esperaré. Es una locura de amar. Y de tu mano puedo caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que tu santo todavía hay amor. Y tu mirada desenvolveré. Todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque sepas que tú no vas a quedar acá, no pasa nada para nada. Ya te quiero tu mirada. Y aunque sepas que si tú te vas a quedar nada, sigo cantando con la luz apagada, porque tu amor ya me quita tu mirada. Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré. Toda mi vida yo te esperaré.